me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos este miércoles 15 de febrero de 2012, son las 5 de la tarde con 4 minutos, y bueno, pues iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus a través de la página www.radiochinelo.mx. Y bueno, saludamos a toda la gente que ya esté del otro lado de sus computadoras, pues listas, listos para este programa. Saludo a Lilian Cano y a Juana la Loca, que ya están ahí puestas, y a la gente que se vaya conectando a través de las redes sociales, pues recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Bruja Mística, y pues también tener comunicación constante en la página www.radiochinelo.mx. Escuchamos a Nati Botero al inicio del programa con esta canción que se llama Te Quiero Mucho, y bueno, para toda la gente, para quien sigue siendo importante cada día, no solo el 14 de febrero, sino cada día demostrarle a la gente que quiere, pues que la respeta, que la quiere de manera correcta, pues va para todos ellos, para todas ellas, esta canción de Nati Botero que se llama Te Quiero Mucho, porque bueno, todos los días hay que celebrar el tener a la gente amada, a la gente querida a nuestro lado, a nuestro alrededor. Sin embargo, pues seguimos teniendo información, seguimos teniendo noticias que pues se van por el lado contrario, por el extremo opuesto de este, y que parece contradictorio un poco este día del amor y de la amistad, porque seguimos viendo que bueno, la realidad que se vive en nuestro país, en nuestro estado, pues es bastante lamentable. Tenemos información, agradezco a las compañeras, a los compañeros de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, este grupo de compañeros y compañeras que a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos, bueno, los periodistas y las periodistas de el país nos unimos y compartimos la información que es necesaria y urgente para la sociedad. Vamos a iniciar con este audio que nos mandan puntualmente desde CIMAC AC, desde la Ciudad de México, bueno, este teaser de las noticias más relevantes de la mujer mexicana en la transformación de la sociedad. Con esto seguimos en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Apenas hace 2 meses, la fundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, fue herida de bala en Ciudad Juárez y milagrosamente salvó su vida. Pero ante la falta de protección de las autoridades, este viernes la activista fue atacada nuevamente por un desconocido. Ella permanece hospitalizada en la Ciudad de México. Mientras la ola de violencia feminicida en México parece no tener fin, los procuradores de justicia de los estados, encargados de investigar y sancionar esos crímenes, comparecen uno tras otro ante la Cámara de Diputados para presentar cifras inexactas de los asesinatos de mujeres, investigaciones imprecisas y diagnósticos inconclusos sobre violencia de género. Desde junio del año pasado, la Comisión Especial de Feminicidio comenzó a realizar reuniones de trabajo con los procuradores de justicia de todo el país, las cuales, lejos de lo que se pensaba, no han derivado en compromisos serios ni en avances a favor del acceso a la justicia para las mujeres. De 2009 a los primeros días de enero pasado, las autoridades judiciales de Oaxaca levantaron 31 investigaciones por el delito de trata de personas, crimen en el que las habitantes del estado están entre las principales víctimas, informó la Subprocuraduría de Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género en la entidad. Liliana Hernández Gómez, titular de la Subprocuraduría, explicó que tan solo durante los primeros 20 días de enero se abrieron 8 averiguaciones por este delito. Ante el rechazo del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para activar la alerta de violencia de género en Guanajuato, Estado de México y Nuevo León, activistas acudirán al Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres para denunciar la ineficacia del Estado mexicano en la protección de la población femenina. Precandidata candidatas a jefas delegacionales y a diputadas locales por el Partido de la Revolución Democrática alertaron que la próxima elección de postulaciones puede ser resultado de la imposición de las cúpulas partidistas y, por tanto, se incumpliría la cuota de género. Este fin de semana, el PRD en el Distrito Federal llevará a cabo su Consejo Ejecutivo Estatal para elegir a las y los candidatos a las 40 diputaciones locales y a las 16 jefaturas delegacionales del DF, de las cuales 50% deben ser mujeres, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos internos del partido. Radio CIMAC. Pues con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Agradecemos a CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, por enviarnos puntualmente pues información tan importante sobre la participación de las mujeres en la transformación de la sociedad. Saludo a Lagarto Menor, que nos está escuchando, a Clara Meira, a Viviana Esparza, a Tony Peralta también. Un abrazo para todas ellas, todos ellos que nos hacen favor de escucharnos. Bueno, ya pudimos oír la información que nos mandan desde CIMAC y pues pudimos escuchar que lejos de este día de celebrar el amor y la amistad, pues nos confrontamos con esta realidad que nos golpea, esta realidad de violencia cruda y cruel que azota a toda la República Mexicana. Y bueno, pues ya hemos estado hablando sobre la situación que se presenta este año 2012 en México y en el estado de Morelos. Pues son las elecciones, estamos en pleno proceso de precampañas a nivel federal, terminando hoy las precampañas. Y pues todavía en el estado de Morelos tenemos unos cuantos días. Hay que, me parece necesario seguir hablando del tema, comentando y por supuesto esperar los comentarios a favor o en contra de lo que se platique, de lo que se opine en este espacio, pues de la gente que nos esté escuchando. Nos interesa saber su opinión, nos interesa pues discutir estos temas que nos conciernen a todas, a todos, porque pues viene un momento de decisión a nivel nación y pues todas las ciudadanas, todos los ciudadanos somos responsables de cierta manera de lo que suceda en los próximos 6 años. Yo quiero hablar en este programa que, como ya saben quienes nos siguen cada miércoles, pues es un espacio para pues visualizar a las mujeres, el trabajo de las mujeres dentro de las organizaciones, dentro de los colectivos, dentro de las trincheras personales, sociales, en lo laboral, en lo profesional, en lo artístico, en lo cultural. Pues este es un espacio es un foro de expresión para las mujeres que quieran participar y también sirve para pues crear un escaparate para que las mujeres que ya están trabajando dentro de estos colectivos pues se difunda la información que ellas le dan a la sociedad, que bueno, no siempre en los medios de comunicación oficiales se puede conocer. Entonces pues yo quiero hablarles un poco de manera personal. Hay que recordar que en estos medios de comunicación no existe una línea totalmente estricta en donde todas y todos quienes integramos en el caso de Radio Chinelo pues tengamos las mismas ideas. Este programa que yo llevo cada miércoles, Las Brujas de Venus, pues tiene una opinión personal y está abierto para que todas y todos quienes nos escuchan pues también interactúen y opinen. Antes de seguir, quiero mencionar que este programa se está transmitiendo en vivo desde Varecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Yo agradezco a la gente de Varecito por abrirnos las puertas, por formar parte de Radio Chinelo y por hacernos sentir siempre que formamos parte del proyecto cultural y de entretenimiento de Varecito Café. Recuerden que estamos, que aquí en Varecito Café se está presentando la exposición de Chile de Dulce y de Manteca de Eduardo Casillas. Ya tuvimos la inauguración el pasado 2 de febrero y bueno, hasta el 4 de marzo podrán venir a visitar Varecito Café en Comonfort, casi esquina con Morrow, en el centro de Cuernavaca, para conocer este trabajo de Eduardo Casillas. Ese era un paréntesis para agradecer que nos abran las puertas para transmitir desde aquí, desde Varecito Café, Las Brujas de Venus. Entonces estábamos en el tema de el proceso electoral. Vienen pues tiempos de decisión en donde todas las ciudadanas, todos los ciudadanos debemos participar para decidir el futuro. Si bien es cierto que en los procesos electorales pasados pues no han sido honestos, si bien es cierto que se robaron la presidencia en 2006, bueno, también es parte de nuestra tarea desde la ciudadanía esta manifestación de desacuerdo, en primer lugar manifestar que nos damos cuenta perfectamente de lo que hacen las cúpulas de la clase política y que no estamos de acuerdo con cómo se manejan estos asuntos. Lo digo por varias cosas. La primera, porque es bastante preocupante saber que dentro de los candidatos y las candidatas a presidente de la República, pues se encuentra Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, y bueno, pues representa un peligro porque pues en esta estrategia que se está llevando a nivel de los partidos políticos, pues era obvio que el Partido Acción Nacional necesitaba una fortaleza o un representante, o en este caso una representante de fortaleza, ya que bueno, el desprestigio del Partido Acción Nacional pues es bastante fuerte. Desde 2000 pues empezamos a ver que ese cambio que nos prometían pues al contrario de beneficiar a la sociedad, pues ha sido de mayor violencia, de mayor desigualdad, desempleo, y bueno, todo lo que se vive en todo el país, pues es ejemplo de la falta o de la carencia de este verdadero cambio. Entonces, el que presenten a Josefina Vázquez Mota como la candidata a la presidencia de la República, pues es un tanto peligroso por este discurso que puede tomar ella, que puede tomar el partido, de buscar la equidad de género. Mucha gente que no estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación oficiales esta información verídica sobre, pues, es sencillo ahora ocupar el internet, las redes sociales para enterarnos, y es como abrir una cloaca y descubrir lo que verdaderamente pues hacen estos personajes, estas y estos personajes. El ser mujer no es suficiente para convencernos de que bueno, esta señora merece el cargo. Al contrario, hay que investigar, y yo invito a la gente que nos hace favor de escucharnos a que no se deje llevar por estos discursos, a que así como decimos que pues no hay que dejarnos llevar por la historia y toda la faramaya de Televisa que han hecho alrededor de Enrique Peña Nieto. Ya hemos hablado sobre lo que realmente ha hecho Enrique Peña Nieto, lo que hizo durante la gobernatura del Estado de México. Ya se habla pues puntualmente sobre lo que fue capaz de hacer Enrique Peña Nieto. Estuvo a cargo, fue responsable del asesinato de dos personas en San Salvador Atenco, la tortura sexual de 46 mujeres y la represión del pueblo entero, además de cientos de decenas de presas y presos que en este caso fueron políticos. Entonces, bueno, ya hablamos, hemos subrayado esta cuestión que pues se da alrededor de Enrique Peña Nieto, pero ahora que ya se destapó a Josefina Vázquez Mota como la candidata por el PAN, suceden dos cosas. Una, viene con este discurso de soy mujer, y probablemente pueda convencer a las mujeres que, si bien no tienen la información necesaria sobre lo que esta señora ha sido capaz de hacer, pues se van con este discurso de la equidad de género, de el falso feminismo, y pues es bastante peligroso, ¿no? Porque ya lo dije, ser mujer no es suficiente para nada para ser merecedora del puesto de la presidencia. Entonces, me parece que hay que investigar. Ya estuvimos transmitiendo la semana pasada un audio de Denise Dresser, que hablaba sobre la participación de Vázquez Mota en la ley Televisa. Esta es una de tantas cosas, de tantos asuntos en donde ha estado involucrada Josefina Vázquez Mota, y pues lejos de ser una mujer que defienda los derechos de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las niñas, pues es una mujer que los violenta, que los viola, porque sigue una línea partidista, y lo hemos visto cómo ha llevado el país desde Vicente Fox, ahora Felipe Calderón, con los más, mucho más de 50,000 asesinados y asesinadas. Entonces, el que ahora se presente a una candidata, pues no nos da un panorama más alentador, al contrario, me parece mucho más peligroso, puesto que se enfrenta o nos enfrentamos a una mujer que pertenece a un partido conservador, que ha violentado los derechos de la mujer, que ha frenado las reformas para cederles los derechos correspondientes a las mujeres para decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad. Ha sido el PAN, ha sido el Partido Acción Nacional quien ha frenado, quien ha puesto los derechos del no nacido sobre los derechos de las mujeres, y pues también ha sido responsable de la falta de educación sexual laica, científica, obligatoria, la falta de acceso a métodos anticonceptivos de la juventud y de las personas adultas. Seguimos viendo cómo las mujeres que van a pedir un condón a los centros de salud, en donde se supone que debe ser gratis, que debe ser inmediato el acceso a los métodos anticonceptivos, seguimos viendo cómo se pregunta por el padre de la mujer, se les pregunta en dónde está tu papá, o en todo caso, en dónde está tu marido. Y solo así se tiene acceso a estos métodos anticonceptivos. Si no, es que las obligan a ponerse el dispositivo y pues se violenta de mil maneras los derechos de las mujeres. Entonces, Josefina Vázquez Mota es la representante a nivel nacional de este partido, de este partido que violenta los derechos humanos, que violenta los derechos constitucionales, no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Entonces, yo invito a la gente a difundir esta información, a analizar esta información para emitir un voto consciente, un voto responsable, y pues sin irnos con la finta de bueno, es mujer, seguramente será diferente. Hay que ver lo que hay detrás de esta candidatura, hay que ver los intereses, hay que ver por qué fue Josefina Vázquez Mota la elegida para la candidatura a la presidencia, y bueno, seguiremos en este programa tratando al respecto, porque personalmente y como compromiso con las mujeres que han construido conmigo este espacio, pues siento la responsabilidad de tocarlo puntualmente desde la posición de las mujeres que durante mucho o poco tiempo hemos estado luchando por los derechos de todas las mujeres, de todos los hombres, por los derechos humanos, por esta libertad y este derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad, y bueno, decir con todas sus letras que el Partido Acción Nacional ha sido el partido conservador con bases en la religión católica, en este fanatismo religioso, en este no estado laico, el que ha violentado durante los dos sexenios pasados pues a toda la ciudadanía. Hay que seguir analizándolo, y bueno, saludo, está Lucina Tantra Rosendo, que dice muchas gracias, saludos a ti y a la producción, me gusta mucho escucharlos. Bueno, pues muchas gracias, más bien te agradecemos nosotras a ti que estés del otro lado de tu computadora. También está Norma Angélica, le mando un abrazo, y Rosario Baena, que dice es un gusto escuchar tu voz por la radio. Pues muchísimas gracias, hermosa, te mando un abrazo. Y nos dice el compañero Sergio Sánchez Navarro que al salir él programará desde la Ciudad de México canciones con Natalie Cordón, Ana Díaz, Carmina Canavino, María Elena Walsh. Y bueno, agradecemos a el compañero Sergio Sánchez Navarro, que programará música después de Las Brujas de Venus, pues siempre una hora escuchando a mujeres en la música, pues es un gusto. Muchísimas gracias. Vamos a también saludos a Mónica Zunzunegui y a su familia, si es que está por ahí, pues también un abrazo para ellas y ellos. Vamos con más información. Hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, las compañeras que conforman el Comité contra los Feminicidios en Morelos, el COCOFEM, dieron una rueda de prensa para anunciar, ya lo escucharemos en el siguiente audio, para anunciar que la coordinadora de este comité, que era la compañera Natyeli Carranco, bueno, deja el puesto de coordinadora en este colectivo, en el COCOFEM, y lo deja a otra compañera que se llama Ixlol, que si se acordarán, estuvieron aquí Rocío Frías y Cecilia Castro de Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, hablando sobre el trabajo que llevaron en el penal de Atlacholoaya con los hombres presos sobre derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, mencionaron esas mujeres a su compañera Ixlol Preciado, que en ese momento no pudo venir, pero ahora estuvo en esta rueda de prensa con las compañeras del COCOFEM para tomar el puesto de coordinadora, sustituyendo precediendo a Natyeli Carranco Lechuga, que bueno, ya escucharemos en el audio el por qué. Creo que ya lo habíamos comentado aquí en Las Brujas de Venus. Bueno, la compañera se suma a este proceso electoral, está como precandidata a una regiduría en el municipio de Cuernavaca por el partido Convergencia, Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y bueno, va a pues está buscando este espacio de la regiduría, lo cual nos da mucho gusto porque es sumarse a este grupo de hombres y mujeres que, bueno, nos estamos sumando a esta lucha desde la trinchera institucional, no para entrarle y tomar los puestos como lo han estado haciendo, bueno, quienes han tomado estos espacios, sino más bien para modificarlos. He de decir que, pues, en este proceso, en esta nueva etapa de lo electoral, pues nos hemos encontrado con bastantes sorpresas, algunas gratas, la mayoría no tantas, pero pues hay que dar batalla, hay que dar la lucha para las mujeres, para los hombres que creemos que pues el cambio también se puede dar desde las instituciones, modificándolas y sobre todo dándole importancia a que en esos espacios de, ya sea de elección o no, pero en esos espacios, digamos, entre comillas, de poder, es donde se toman las decisiones, será influencia, perdón, para toda la ciudadanía de Cuernavaca, de Morelos, de México. Y entonces, si no somos nosotras, si no somos nosotros que estamos a favor de los derechos de la ciudadanía, que estamos buscando una sociedad más justa, una sociedad diversa, una sociedad sin discriminación, si no somos nosotras y nosotros quienes tomamos esos espacios a favor de la gente, en pro de la gente, para la gente y trabajando con la gente, pues entonces seguirán siendo las mismas mujeres y los mismos hombres que no representan a la sociedad, que no representan a los diversos sectores reales y que, bueno, solo buscan estos espacios para pues tener poder, para tener dinero, para enriquecerse a costa de un trabajo en donde se supone que ellos y ellas trabajan para la gente. No es el pueblo el que trabaja para los funcionarios públicos, sino los funcionarios públicos y las funcionarias públicas son quienes trabajan para la sociedad. Entonces, pues en esa lucha estamos, dando esa batalla, y bueno, pues ahora en esta conferencia de prensa que dio el COCOFEM, pues Nayeli Carranco Lechuga anuncia que deja este puesto precisamente porque no se puede ser coordinadora del COCOFEM si está entrando en el proceso electoral. Entonces, bueno, puntualmente sale dejando este espacio para la compañera Ixlol, y por supuesto pues estará trabajando de cerca desde la regiduría, desde este proceso de pre-campaña y campaña, pues con las mismas compañeras y compañeros que ha estado trabajando durante ya mucho tiempo. En esta conferencia de prensa también, bueno, aparte de que se despide Nayeli y pues toma este lugar Ixlol, pues también dieron algunos datos interesantes sobre el feminicidio. Recuerden que el año pasado se logró en el estado de Morelos la tipificación del feminicidio y ya está en el diario oficial, y nos platicaban las compañeras del COCOFEM que ya se juzgó al el primer caso por feminicidio aquí en Morelos. Sin embargo, aunque es un paso grande hacia adelante el haber logrado que se le diera la tipificación como delito al feminicidio, bueno, pues todavía falta mucho por hacer, porque nos platicaban que de 49 feminicidios en el estado de Morelos en 2011, en un solo año, en un solo estado de la República, fueron 49 asesinatos de mujeres, fueron 49 feminicidios. Entonces, de estos 49, se tipifica el feminicidio y solo ha habido un solo juicio por este delito. Entonces, falta mucho por hacer. Hay que seguir exigiendo a las autoridades, porque también nos decían que las mismas autoridades no saben cómo manejar el delito del feminicidio, qué diferencias tiene y cómo llevarlo a un juicio de manera correcta. Entonces vamos a escuchar esta rueda de prensa que dieron las compañeras del COCOFEM, Nayeli Carranco Lechuga, que se va, Ixlol Preciado, que toma, aunque ya estaba en el comité, toma el lugar de coordinadora, y bueno, con las demás compañeras, a quien agradezco mucho que nos hayan compartido esta información. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Hola, buenos días. Mi nombre es Micaela Bocanegra y hoy les doy la más cordial bienvenida a esta presentación que hace el Comité contra el Feminicidio aquí en el estado de Morelos, de algunos cambios en cuanto a su cara, para la interlocución con autoridades principalmente y la comunicación con ustedes de nuestro quehacer. Miren, el día de hoy nos hemos reunido y les estamos convocando a que nos acompañen para darles a conocer que estamos haciendo un ajuste que nos da mucho gusto además compartir con ustedes. Este ajuste tiene que ver con quién es nuestra coordinadora, quién es que nos está representando para hacer como los contactos, la primera interlocución con autoridades y medios en el tema del feminicidio aquí en el estado de Morelos. También aprovecho para decirles que estamos temporalmente despidiendo a nuestra compañera Ana. La estamos prestando a un partido político para que, con todo su conocimiento y su experiencia, vaya a enriquecer ese espacio. Y digo que se las prestamos solamente porque no lo vamos a dejar ir, no, que se quiera ir. Yo sé que no, pero es también como una oportunidad de que nuestros temas, los temas que interesan a las mujeres, como es el caso de la violencia, pues se vayan poniendo en la agenda pública. No solo en la agenda de las instituciones como más dedicadas a atender estos y otros temas, sino también verdaderamente en la agenda de los partidos. Entonces, pues, lo vemos como una oportunidad de poner, de que nuestra compañera Ana esté ahorita participando en estos momentos en el proceso electoral que ya empezó. Y bueno, sí nos duele que se vayan, porque ha hecho como pues una labor muy importante, muy interesante en relación a la interlocución, a la puesta sobre la mesa de este tema. Y bueno, pues ha sido una excelente convocadora y también una excelente interlocutora y representante también de este colectivo. Y bueno, pues públicamente nada, desearte que te vaya muy bien, porque si te va bien a ti, pues nos va bien a todas, ¿no? No solo todas estas mujeres que estamos aquí al frente, sino seguramente a muchas más en el municipio y en el estado. Entonces, pues estaremos ahí también apoyando y compartiendo. El que se vaya a hablar, pues también nos da oportunidad de seguirnos ejercitando en estos temas y en la convivencia cotidiana con ustedes y con las instituciones. Y entonces, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Isión Preciado Baena, que es quien va a ser a partir del día de hoy nuestra coordinadora y va a ser nuestro enlace, nuestro primer contacto para esta interlocución que esperamos seguir teniendo con ustedes, con los medios y, bueno, con las instituciones. En este comité contra el feminicidio está, por supuesto, debe ser Ideas ACEN, la organización se llama Generando Equidad, el grupo interdisciplinario ya Silva, dice que en agua quiere decir guerreras. PIAF, Impulsar, como Alexi, la Academia para el Litigio Estratégico, Asociación Civil, y Lunámbulas, entre otras organizaciones que estamos integrando el Comité contra el Feminicidio. Pues muchas gracias por estar aquí, le voy a ceder el uso de la palabra a Nar, y luego pues nuestra nueva coordinadora va a darles un mensaje. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Agradezco su atención de siempre estar con nosotras en estos eventos. Y bueno, yo quiero agradecer el respaldo que me están dando las compañeras que pertenecen a las organizaciones civiles que conformamos el Comité contra el Feminicidio en Morelos, que fue creado en el 2006. Estamos a punto de cumplir 6 años luchando en el estado porque los feminicidios salgan de la nota roja, sean reconocidos por la sociedad como un problema grave de seguridad pública, se haya reconocido dentro del Código Penal, y creo que todos estos logros han sido a partir de la suma de voluntades de diferentes organizaciones, de diferentes mujeres, de diferentes hombres, incluyendo los medios de comunicación, para que lo pudiéramos haber logrado. Y el día de hoy efectivamente estamos haciendo un cambio que seguramente será para mucho bien. Yo, como ustedes saben, estoy como precandidata a una regiduría en el municipio de Cuernavaca por el Partido Movimiento Ciudadano, y eso me lleva a tener que dejar la coordinación de un organismo que es auténticamente social y ciudadano, en donde no puede estar involucrada la política partidista, pero que definitivamente va a servir, como bien lo decía Mica, para poder buscar espacios donde se toman las decisiones para que los temas de género, de violencia contra las mujeres y muchos otros que desde hace mucho tiempo dejaron de ser importantes para la política vuelvan a estar en la mesa y podamos hacer un cambio realmente visible para la sociedad. Yo le agradezco a todas las compañeras que forman el Comité contra el Feminicidio por su apoyo, su confianza y por haber dejado que durante 2 años pudiera yo coordinar este espacio que ha sido definitivamente importante en el progreso, en el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Nos estaremos viendo en otras trincheras y seguramente estaré regresando con mucho cariño al comité, seguramente como regidora. Muchas gracias y bueno, yo sé que la decisión de haber tomado a Isidora Preciado Baena como coordinadora del Comité contra el Feminicidio ha sido una muy buena elección y seguramente estaremos viendo cosas muy importantes a partir de esta nueva administración. Muchas gracias a todas y bueno, le dejo el micrófono a Isidora. Bueno, buenos días. Como ya me han presentado, yo soy Isidora Preciado Baena, mejor conocida como ¿Cierto? Y pues bueno, soy la voz del Comité contra los Feminicidios en Morelos y voy a leerles el comunicado que es lo que nosotros manifestamos el día de hoy. 15 de febrero del 2012. El Comité contra los Feminicidios en Morelos tiene la vocación de ser un espacio crítico y movilizador de personas comprometidas con la búsqueda y la construcción de relaciones de equidad. Es un esfuerzo que busca profundizar en las causas y efectos de la violencia de género, donde las principales afectadas somos las mujeres por las condiciones de vulnerabilidad en las que nos encontramos. Es un espacio de mujeres que estamos comprometidas con que la realidad cambie, comprometidas con que no exista una mujer más asesinada, comprometidas con que no exista más impunidad para aquellos que atenten contra la vida de una mujer. Es y ha sido un espacio abierto al diálogo, abierto a la colaboración con las autoridades para buscar una solución que contribuya a la erradicación de los feminicidios, que aún con esa apertura casi nunca hemos sido escuchadas con agrado. No obstante, ante la verdad de nuestras demandas, sí tomadas en cuenta, porque nuestra lucha toca conciencias, y toca conciencias porque no es una lucha de una sola, porque nuestra lucha es de todos y todas. Por ello, en esta ocasión, damos las gracias a la que es hasta hoy nuestra coordinadora, Nacheli Carranco Lechuga, quien siempre estuvo dispuesta a caminar hombro a hombro con nosotras en la búsqueda de justicia, en la búsqueda de equidad y en la búsqueda de la erradicación de violencia contra las mujeres. Estamos seguras de que en este nuevo camino que decide tomar, no la aleja, por el contrario, hace vereda para que la justicia para las mujeres que no pudieron ser escuchadas se haga realidad. El año 2011 lo cerramos con el terrible número de 49 feminicidios. 2012, un año que inicia aún con más violencia contra las mujeres. A la fecha, cuando aún no ha transcurrido completamente el segundo mes, ya contabilizamos 4 asesinatos de mujeres en esta entidad. ¿Qué más datos tienen las autoridades que escuchar para actuar, para intervenir, para hacerse cargo de brindarnos a las mujeres seguridad? Las cifras de mujeres asesinadas en Morelos no son un invento de mujeres que se disfrazan para llamar la atención, como alguna vez nos tacharon. Los feminicidios en Morelos no son un discurso sin fundamento, sino es una penosa realidad. Estas mujeres fueron personas con nombres, eran mujeres de carne y hueso, que dejan amigos, amigas, que dejan hijos, hijas, hermanos, hermanas, llenos y llenas de sufrimiento. Por ello, al conocer la tarjeta informativa enviada por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, en donde menciona que en breve se emitirá la recomendación correspondiente por los 47 casos relacionados con las muertes violentas de mujeres, los que se han documentado por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado durante el año 2011, de las cuales muchos de ellos incurren en dilación por parte de las autoridades al no ejecutar entre múltiples aspectos las órdenes de aprehensión, nos manifestamos y respaldamos porque dicha recomendación se lleve a cabo. Exigimos a las autoridades, una vez más, promover acciones desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, como una cuestión de justicia social, de salud y de educación, así como coordinar acciones que preparen estructuras que a corto, mediano y largo plazo puedan dar respuesta a cada vez mayor número de feminicidios perpetrados en nuestra entidad, y en donde los culpables siguen hasta hoy en la impunidad. Y una más, alto al feminicidio, alto a la impunidad. Gracias. Me gustaría aclarar primero que nada, la Comisión de Derechos Humanos habla de 47 feminicidios, nosotros tenemos registrados y con seguimiento de 49, pero bueno, nosotros referimos que ya dice que son 47, pero en realidad son 49 feminicidios del año pasado. A la fecha llevamos 4 asesinatos de mujeres como feminicidio, porque hay un poco más y había ya alguna situación con las cifras que estaban contabilizando otras mujeres que habían muerto por balas perdidas, pero nosotros tenemos muy claro que esos no son feminicidios. Los que nosotros estamos tomando en cuenta son aquellos que entran dentro de la tipificación. De hecho, del año pasado, inclusive manejaban una cifra un poco más alta por una o dos. Solo para concretar mi participación pública del comité. El año pasado, a finales de año, estuvimos en reuniones con el procurador y estuvimos haciendo un seguimiento caso por caso de cuáles eran los que ellos contemplaban y cuáles eran los que nosotros contemplábamos. Al final cerramos con el mismo número por una razón. Ellos estaban contando carpetas y no mujeres, y había carpetas en donde había dos mujeres en cada una de esas carpetas, y por lo tanto su número podía parecer más bajo. Cuando revisamos cada uno de los casos, detectamos el error y la propia Procuraduría emitió un comunicado diciendo que efectivamente teníamos la misma cita. Por lo tanto, el año pasado cerramos junto con la Procuraduría un total de 49 mujeres. Es el número que, en el que coincide también la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Es decir, tanto el Comité contra el Feminicidio, la Procuraduría de Justicia y la Comisión Independiente, que también lleva su registro, digamoslo así, va registrando también estos casos, coincidimos en ese número de 49 mujeres asesinadas como feminicidio en años pasados. Se identificó, fue publicado el 1 de septiembre del 2011. Y ya hay por lo menos un caso registrado con una sentencia específicamente sobre el feminicidio. Y la sentencia fue de aproximadamente 60 años. El problema con este tipo de tipificación no es que se pueda ya establecer el tipo dentro del juicio, sino los elementos que tienen para la investigación de los casos para determinar que realmente haya sido feminicidio. Y el presupuesto que aprobaron en el Congreso no tuvo ningún elemento para que pudiéramos determinar que haya presupuesto etiquetado para que la Procuraduría pudiera hacer investigaciones del feminicidio como se había aprobado también en las modificaciones a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces es complicado que se puedan hacer investigaciones reales, profundas y profesionales cuando no hay presupuesto, cuando no hay capacitación y cuando no hay un seguimiento no solamente de la ley sino también del dinero. Además de la cifra que acaba de dar Nat, en donde solamente un caso ha sido sentenciado con el feminicidio, pues quiere decir que todos los demás no están siendo investigados ni se les está dando seguimiento. Además también quisiera agregar, nosotros tuvimos la oportunidad de dar una capacitación a personal de la Subsecretaría de Reinserción Social y pues ellos también tienen una seria confusión como profesionales de la salud de que es un feminicidio, lo cual quiere decir que tampoco el personal profesional de él lo tiene claro. Entonces nos preocupa que si ni jueces ni los que hacen los dictámenes tienen claro que es un feminicidio, pues tristemente podamos llegar a una sentencia justa. Entonces sí coincidimos en que no se está dando un seguimiento y se les está dando una seriedad a lo que está pasando. No quieren darse cuenta que es un problema social, un problema público, y como lo dije en el comunicado, no es un capricho de mujeres que queremos gritar. De verdad, nosotras estaríamos mucho más contentas y tranquilas en nuestros trabajos, que además todas tenemos que estar en unas reuniones como estas, que tristemente hablan de mujeres asesinadas. Pues ahí estuvo la conferencia de prensa dada por las compañeras del Comité contra los Feminicidios en Morelos. Agradecemos que hayan compartido con nosotras, con nosotros esta información. Y bueno, pues ya escuchamos a menos de 2 meses de iniciar el año 2012, pues ya hay 4 mujeres asesinadas en el estado de Morelos. Habrá que investigar, habrá que ver qué es lo que está sucediendo en los demás estados de la República. Hemos de saber que la situación pues es bastante similar en no solo en Ciudad Juárez, no solo en el Estado de México, no solo en Morelos, sino en todos los estados de la República, en donde se sigue violentando de manera específica a la mujer por cuestiones de género. Ya lo decían las compañeras, no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. El feminicidio se tipifica por una agresión con causales de género. Es un crimen de odio en contra de las mujeres y pues es un gran paso hacia adelante que en el estado de Morelos se haya tipificado ya el feminicidio. Lo buscamos en todos los estados de la República y bueno, ahora que ya está tipificado, pues lo que se busca es justicia, si es que se puede llamar así. Ya lo decían, eran mujeres con familias, eran mujeres con historia, eran mujeres con nombres, con rostros, y pues no se trata solo de números. No hay que normalizar y ver los asesinatos de ninguna persona como una cifra más. Entonces ahí está la información. Recuerden que todos los programas estarán en la siguiente semana en la página www.radiochinelo.mx para quien quiera volver a escuchar o difundir esta información para que otras personas la escuchen, lo cual se agradece mucho. Vamos a seguir con estos temas en los siguientes programas. Hay que denunciar, hay que visibilizar lo que sucede. La cuestión de la violencia se sigue ejerciendo cada vez con mayor crudeza, cada vez con mayor crueldad. Me parecen situaciones inhumanas las que suceden. La violencia que se ejerce contra las mujeres, contra los hombres, y bueno, por eso es tan importante seguir discutiendo el futuro de México. Si bien habemos, incluso me incluyo, gente, personas que creemos que ya es necesario un cambio radical, un cambio de estructuras, un cambio de incluso de modo de producción, pues es necesario aterrizar estas ideas, conocer el contexto en el que vivimos, conocer las circunstancias, las condiciones en las que está el país y de las opciones que hay, pues decidir, elegir lo mejor para la sociedad. Seguiremos discutiendo estos temas. Hay varias invitaciones, ya casi se nos acaba el tiempo. Agradezco de verdad a la gente que sigue al tanto de las Brujas de Venus. Le mando un abrazo a la compañera Elsa Castorella y a Setsugetsuka Belmont, así está en Facebook. Así que bueno, les agradezco que estén escuchando las Brujas de Venus y bueno, a la gente que se siga conectando. Saben que me pueden localizar en Facebook como Bruja Mística y tener de comunicación durante el programa. Hay varias invitaciones. Está el tercer aniversario de las Duendes Rosas, este grupo de mujeres que ya estuvo aquí en las Brujas de Venus y que también han estado en actividades en el mes de la diversidad sexual aquí mismo en Barecito Café. Y bueno, ahora las Duendes Rosas nos invitan a su tercer aniversario. Cumplieron ayer 3 años. Hace 3 años hicieron la primera fiesta en Galeana 100, precisamente por el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, ahí estuvimos en Galeana 100 hace 3 años con las Duendes Rosas, iniciando con este proyecto. Ahora nos invitan a su tercer aniversario y la fiesta de Noche de Gala se llevará a cabo el sábado 25 de febrero, ya en unas cuantas semanas. Esto será a las 10 de la noche con un cover de 100 pesos como siempre, y bueno, será igual en Galeana 100, es un jardín que se encuentra en la calle de Galeana, aquí en el centro de Cuernavaca, y bueno, es el número 100. Habrá entrega de estatuillas Duendes Rosas, ya tienen ahí en el evento de tercer aniversario Noche de Gala, las pueden encontrar en Facebook y bueno, ahí encontrarán las nominaciones para la premiación que están planeando para esta fiesta de Noche de Gala. Habrá show, habrá regalos, una copa de bienvenida, un DJ, habrá rifas y bueno, dice el mejor ambiente. Recuerden que Duendes Rosas es un grupo de mujeres que organizan fiestas para la comunidad lésbica. Ya hemos tenido oportunidad de platicar con ellas sobre el concepto de este grupo, sobre el concepto de las fiestas, y bueno, pues ahora nos invitan a la fiesta de el tercer aniversario. Así que el próximo sábado 25 de febrero a las 10 de la noche en Galeana 100, con 100 pesos de cover, pues podremos estar en esta fiesta de aniversario. También está la invitación de Guillermo Palomo, es un compañero, es artista, y bueno, nos invita a este sábado se llama, es un festival de música reggae que suena bastante, bastante bien, se llama Tonali Roots Festival, es el 18 de febrero, o sea, el sábado, y pues empieza a las 2 de la tarde en la Casa de los Brujos. Ya no me pudo decir en dónde está la Casa de los Brujos, pero me dijo que era en Colonia Chapultepec. Tenemos cortesías, lo cual agradezco mucho, de verdad agradezco a Guillermo René esta invitación que nos hace, y pues las cortesías que está ofreciendo para Radio Chinelo. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Grupo Radio Chinelo o a los Facebook personales de quienes integramos este colectivo. Pero para la gente que nos está escuchando en este momento y que quieran ir el próximo sábado 18 de febrero al Tonali Roots Festival, pues están invitadas e invitados. Les voy a leer qué bandas vienen, porque la verdad, pues es así como seguramente les darán ganas de ir. Estará Domingos Orquesta, La Simia Felipa, estará La Hoja Ensamble festejando su primer aniversario, Guante Blanco, Las Cuatro Casas y Quirasco Ska. Son varias bandas de reggae, de ska, de fusión, pero el grupo estelar será Antidoping. Entonces, pues eso me emociona mucho personalmente. Así que para la gente que de verdad quiera asistir a este Tonali Roots Festival el 18 de febrero a las 2 de la tarde en la Casa de los Brujos, allá en la colonia Chapultepec, pues está invitada, invitado, gracias a los organizadores, entre ellos René Palomo, y pues con estas cortesías para Radio Chinelo. La preventa va a estar en 80 pesos, el día del evento costará 120, pero tenemos cortesías aquí en Radio Chinelo, así que esperamos sus mensajes para que puedan asistir con nosotras, con nosotros, y bueno, solo necesitarían darme su nombre completo y ese día llegar con su credencial de elector. Entonces el próximo sábado estará Antidoping y algunas bandas de aquí de Morelos muy buenas, La Hoja Ensamble festejando su primer aniversario, El Guante Blanco y bueno, las bandas antes mencionadas. También quiero leer un comunicado que nos envía la Red por la Paz con Justicia y Dignidad. El día de hoy tuvieron rueda de prensa y bueno, comparten con toda la gente que hemos estado trabajando junto con esta Red por la Paz con Justicia y Dignidad desde el año pasado, desde marzo del año pasado, cuando se suscitaron estos asesinatos, este asesinato múltiple. Y bueno, iniciaron las movilizaciones a nivel estatal, nacional e internacional con la Red por la Paz con Justicia y Dignidad. El día de hoy mandan un comunicado que dice: los jóvenes ante la emergencia nacional Morelos decimos que este año la bandera nacional debe estar a media asta el 24 de febrero. Debe estar a media asta por los más de 60,000 muertos en todo el país, más de 10,000 desaparecidos, expresando eso una terrible ola de violencia. Debe estar a media asta porque la soberanía nacional está destruida. La intervención gringa avanza, pues en el DF ya tienen un centro de inteligencia, así como por el Plan Mérida y proyectos como Rápido y Furioso. Debe estar a media asta por el saqueo de nuestros recursos. Por ejemplo, la minería, que tiene concesionado un 26% del territorio nacional. También tenemos la destrucción de nuestros bosques y cerros por megaproyectos. Debe estar a media asta por la constante violación a los derechos de los pueblos, a la autodeterminación sobre el territorio. Debe estar a media asta porque los gobernantes de México han apostado a la destrucción de nuestra nación y tienen un desprecio hacia la vida de los mexicanos. Esto es un llamado a poner la bandera a media asta, porque nosotros defendemos la patria y la patria somos todos. Jóvenes ante la emergencia nacional, rumbo al segundo campamento de jóvenes este 12 y 13 de mayo en Durango. Ahí mismo hacen la invitación a este segundo campamento de jóvenes ante la emergencia nacional, el próximo 12 y 13 de mayo en el estado de Durango. Es así como la Red por la Paz con Justicia y Dignidad pues lanza este comunicado para poner la bandera nacional aquí en el estado de Morelos a media asta el próximo 24 de febrero, pues Día de la Bandera. También nos mandan la carta que enviaron al Congreso del Estado de Morelos hoy 15 de febrero. Dice al Congreso del Estado de Morelos, al gobernador del Estado de Morelos presente: la Red por la Paz y la Justicia surge en Morelos a raíz del cruento asesinato de 5 jóvenes menores de 25 años y 2 adultos el 28 de marzo del año pasado. Nace en solidaridad con las víctimas de la violencia del crimen organizado y la estrategia gubernamental para combatirlo. Desde antes y desde entonces, la muerte de personas inocentes, desde infantes hasta personas de la tercera edad, muchas en plena juventud y muchas mujeres, feminicidios, muchos de estos, han dejado a familias con el dolor, la rabia y la impotencia frente a la impunidad. Cada vez son más los casos de jóvenes estudiantes y profesionistas universitarios que han perdido la vida. Hubo una balacera el 24 de diciembre, último, en las calles cercanas al centro de Cuernavaca, con varias víctimas fatales. Casi no hay días en que no nos enteremos de más violencia y más muertes, de secuestros, de desapariciones forzadas, de los llamados levantones y extorsiones, entre otros delitos, que se han hecho constantes en la vida de los morelenses. Incluso acaba de perder la vida una mujer en su hogar cuando la alcanzaron las balas. Hay casos documentados en Tilzapotla, Tepoztlán, Temisco, Aguatepec, Ocotepec, Huitzilac y colonias de Cuernavaca, entre otras poblaciones, donde la muerte de inocentes ha estado presente. Claro que decimos ya basta, pero también les hacemos una solicitud en vísperas del 24 de febrero, Día de la Bandera Nacional, el símbolo patrio más emblemático de la nación. Presumimos, y lo hacemos de acuerdo con la Carta Magna de la Nación, la inocencia de todas las víctimas a las que hemos defendido, de la terrible indefensión en la que vivimos los morelenses y la constante y terrible de los asesinatos en la entidad. Por todo lo anterior y en base a los principios que rigen al país y a la entidad, solicitamos sea colocada por única ocasión la enseña patria a media asta el próximo 24 de febrero como señal de luto por nuestros muertos inocentes, por la violencia del crimen organizado, porque así lo pedimos en nombre de amigos y familiares de las víctimas, de activistas de derechos humanos y de equidad de género, de artistas e intelectuales, de mujeres, de amas de casa y de gente trabajadora, de infantes y estudiantes, de los jóvenes en emergencia. Lo pedimos en nombre del dolor, que cada vez es más grande en nuestro estado, y porque es necesario recuperar la dignidad en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y civil. Atentamente, Red por la Paz y la Justicia, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, Morelos. Este es el comunicado que envía la Red por la Paz con Justicia y Dignidad, y bueno, pues esperamos la respuesta del Congreso del Estado. Ya estaremos aquí informando. Nos comenta Juana La Loca, dice: ahora que hablaba sobre la candidatura de Josefina y de lo que ella representa, basta revisar la guía para votar que publica la Iglesia a través del Arzobispado Mexicano, Rivera Carrera. El documento insta a respaldar a los candidatos que defiendan al matrimonio heterosexual, así como la vida desde su concepción. Hoy se publicó. Bueno, agradecemos la información que nos envía Juana La Loca. Pues sí, hay que revisar esta guía. Nos manda otra información, esta guía para votar. Y dice: aunque el texto publicado en la página de la Arquidiócesis de México no menciona candidatos, por supuesto, los puntos que establece tienen que ver con la ideología panista. En estos puntos destacan la defensa del matrimonio heterosexual, que entre paréntesis la promoción y el fortalecimiento de la familia, teniendo en cuenta que el matrimonio constituido entre un hombre y una mujer son la base de la sociedad humana y cristiana, así como la defensa de la defensa de la vida desde su concepción, entre paréntesis, en lo concerniente a los valores emanados del Evangelio, los católicos deben estar atentos al compromiso de los candidatos y sus partidos de respetar el primero de todos los derechos, que es el derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta su fin natural. Yo me pregunto cada que leo estas cosas, ¿en dónde está el Estado laico? ¿En dónde está y cómo es posible que haya llegado a estos niveles de violar el Estado laico y, bueno, que la mayoría de la gente siga sin hacer nada? Esto yo lo vi hace poco en la página del Voto Católico, en donde, bueno, hablan también sobre la familia convencional, que, bueno, yo no sé en dónde existe, en estas utopías que tiene la clase política y la clase de la Iglesia Católica. Bueno, solo ellos ven en su realidad esta familia que en realidad no existe, que cada vez vemos menos que existe, y sobre todo, pues, hay que entender que la sociedad evoluciona y habrá que defender la diversidad, habrá que defender estas nuevas estructuras que se están planteando por la evolución del ser humano, por la evolución del país, y por supuesto defender el Estado laico y los derechos humanos y constitucionales de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas. También dice, dentro de esta información, el artículo 130 de la Constitución establece en su inciso E, textualmente, entre comillas, los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Esto es el Estado laico, esto es lo que defiende la Constitución mexicana, y es precisamente lo que está violando la Iglesia Católica, todos sus representantes, no solo en México, sino desde el Vaticano, por supuesto, y son precisamente los intereses que siguen al pie de la letra, sobre todo el Partido Acción Nacional. No digo que el PRI sea diferente, es igual de violento, igual de asesino, pero el Partido Acción Nacional se ha identificado y ha dejado claro las bases ideológicas, moralistas, conservadoras de esta índole. Entonces, si ponemos esta violencia a la Constitución, a los derechos humanos, a los derechos civiles de la sociedad, si pensamos que es precisamente este partido el que está defendiendo que la Iglesia Católica incurra en las decisiones de gobernación, pues entonces sabremos que no importa si es un hombre, no importa si es una mujer, quien representa o quien se postula para candidato o candidata a la presidencia de la República. La línea se sigue, y pues así como los dos hombres que han gobernado el país durante los últimos 12 años han violentado los derechos, han frenado esta evolución natural de la sociedad, como lo es darnos cuenta que existe la familia diversa, que no solo es padre, madre, hijos, que no solo es esta que nos enseñan precisamente desde pues los primeros años con bases religiosas, que no solo existe este tipo de familia, que las mujeres, al igual que los hombres, tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad, tomar nuestras propias decisiones con toda la libertad que nos da la ley y la humanidad, pues son precisamente estos hombres y estas mujeres quienes violentan esa situación. Entonces habrá que ver. Agradecemos la información que nos manda Juana la Loca, y revisaremos puntualmente la guía para votar, y también los invito a ver esta página de www.votocatólico.com, que no sirve de nada esconderlo, ojalá la gente no lo viera, pero bueno, corre de esta manera a través de las redes sociales. Entonces hay que leerlo, hay que analizarlo, y bueno, hay que defender sobre todo nuestros derechos humanos y constitucionales. Nos manda información Rocío Frías, dice, además están dando lectura a este tipo de ideas desde el púlpito. Si los sacerdotes quieren opinar e incidir sobre política en nuestro país, que sean tratados como cualquier ciudadano, empezando a pagar impuestos, a que el dinero que maneja el clero sea auditado. Pues así es, buscan igualdad como cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, pero a la hora de las obligaciones, ahí sí son diferentes. Bueno, agradezco la información. Ese es precisamente lo que nosotros intentamos en este medio de comunicación alternativo, utilizar las herramientas de comunicación y pues hacer dinámico y que sean ustedes quienes nos escuchan, los que construyan y las que construyan estos espacios de comunicación. Ya nos tenemos que ir, son las 6:10 y pues viene la programación musical del compañero Sergio Sánchez Navarro. Bueno, aquí Juana la Loca nos postea en el Facebook en mi Facebook personal, Bruja Mística, precisamente esta liga que dice: la Iglesia publica guía para elecciones. Se está violentando cínicamente el Estado laico, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Es precisamente esta clase política conservadora la que está defendiendo a través de leyes morales, a través de la religión, está defendiendo el matrimonio heterosexual como único, y está defendiendo la vida desde el momento de la concepción. Nosotras lo hemos dicho muchas veces aquí en Las Brujas de Venus y en otros espacios de Radio Chinelo. Nosotros, quienes estamos a favor, quienes estamos defendiendo los derechos humanos, no estamos a favor del aborto. No decimos que el aborto sea una opción. Ni siquiera decimos que los matrimonios homosexuales sea una opción. Decimos, por un lado, que toda mujer y todo hombre tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad, y no podemos permitir que una ley violenta defienda la vida del no nacido sobre y ponga estos derechos del no nacido por sobre los derechos de la mujer. Por el otro lado, no podemos permitir que la ley nos diga con quién sí podemos casarnos y con quién no podemos casarnos, con quién sí podemos o quiénes sí podemos compartir con otra persona la vida, el espacio, las prestaciones, los bienes. Nadie puede limitar a la humanidad de decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y sobre sus decisiones. Entonces, así como los heterosexuales, las heterosexuales tienen el derecho de decir si me caso o no me caso, estamos buscando que la comunidad gay, lésbico, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y los heterosexuales y las heterosexuales, todas y todos, tengamos exactamente los mismos derechos civiles y podamos decidir con quién casarnos, si nos queremos casar, si no nos queremos casar, si queremos compartir de manera a través de un documento legal, a través de un documento religioso con alguien nuestra vida o no. No se pueden violentar los derechos, no se pueden violentar las garantías básicas, las garantías individuales, y precisamente esta clase política, estos partidos conservadores, estos representantes y estas representantes también, como Josefina Vázquez Mota, al igual que Felipe Calderón y Vicente Fox, están defendiendo la violación del Estado laico. No solo violentan el patrimonio nacional, no solo violentan a los pueblos originarios, no solo violentan los recursos naturales, no solo venden la patria, sino que aparte abusan de este poder violando estos derechos a decidir individualmente lo que cada ciudadano, cada ciudadana cree conveniente para su vida. Entonces, bueno, seguiremos dando esta información, seguiremos informándonos, leyendo y difundiendo este pues estos datos que ustedes nos hacen favor de compartir con nosotras y con nosotros. Dice Rocío Frías que, bueno, ya ves cómo las brujas de Venus necesitan más de una hora, que estoy inspirada. Pues sí, lamentablemente no son temas que nos agraden, no estamos contentas, lo decía en la mañana la compañera Islol. Ojalá pudiéramos irnos a trabajar tranquilas, irnos a nuestros espacios, a hacer lo que nos apasiona, hacer lo que nos gusta, sin estar pensando en no salir de noche para que no nos violenten, en no salir de día para que no nos violenten, en cuántas mujeres siguen asesinando en el estado de Morelos y en toda la República. Pero por supuesto sentimos el compromiso con la gente de informar y de difundir a el mayor número de personas, hombres y mujeres, que no sea posible estos datos, esta información, que bueno, es urgente de visibilizar. Yo agradezco mucho a la gente que está del otro lado de sus computadoras. Cada miércoles de 5 a 6 de la tarde estaremos pensando si ampliamos este horario. Ya me hizo pensar Rocío, sobre todo cuando hay este tipo de información. Nos quedamos con mucha información para la semana que viene. Seguimos compartiendo con ustedes los audios de la conferencia que dieron las denunciantes de San Salvador Atenco, de la conferencia Alto a la Tortura Sexual. Y bueno, ya vienen los testimonios de las mujeres que fueron torturadas sexualmente en aquel mayo de 2005 allá en San Salvador Atenco. Entonces, ojalá que estén al pendiente. Y bueno, agradezco mucho a la gente que siempre está construyendo junto conmigo este espacio de mujeres para la sociedad en general. Yo me despido. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morro, en el centro de Cuernavaca. Y tenemos la exposición desde el 2 de febrero hasta el 4 de marzo de Eduardo Casillas, llamada De Chile, de Dulce y de Manteca. Y bueno, pues los invitamos a que vengan a conocer el trabajo de Eduardo Casillas, además de que, por supuesto, hoy es miércoles y no se me olvida que es miércoles de salsa aquí en Barecito Café. Los esperamos. El día de hoy no hay UAM Chinela, el día de hoy se suspende. Entonces, pues podemos escuchar la música que programe Sergio Sánchez Navarro en la próxima hora, esperar a las 9 de la noche a No Medites con Raúl Silva y Cristos Les Ama, y después a las 10, pues venir a Barecito Café a bailar salsa. Si todavía está ahí Rocío, que ayer estaba hablando sobre el 14 de febrero y tenía una especie de repulsión ante este día, pues yo también, por la cuestión de la mercadotecnia. Pero digo, siempre es un momento importante para decirle a la gente que quieres, pues que la quieres, ¿no? Entonces vamos a ponernos románticas con esta canción de Soraya, que se llama Solo por ti, y bueno, dedicada aquí a la compañera que se encuentra en el piso inferior de Barecito Café. Yo me despido, agradezco mucho su presencia, su colaboración y su acompañamiento en la construcción de este espacio de las Brujas de Venus. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en otra emisión más de las Brujas de Venus. Buenas tardes, muchas gracias. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos, solo por ti. No me preguntes por qué te toco la mano. Y si repito que te quiero, te juro que no es en vano. Si te preguntas por qué, no dejo de acariciarte. Es que mi amor se desborda y sobre tu cuerpo se convierte en arte. Y solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi par y lo adormece en calma. Solo por ti.